admira. Qué bonitos sus celajes. Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas con 3 minutos en Radio UV. La Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba se reunieron para trabajar en el desarrollo de una propuesta tripartita de que potencie el Parque Arqueológico Urbano Tospan, ubicado en el interior del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura. Brian Alexander Aguilar Figueroa, estudiante del segundo semestre de la maestría en Ingeniería Aplicada, adscripta a la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, diseña un electrocardiógrafo inalámbrico para captar y ampliar la actividad eléctrica del corazón, misma que podrá ser monitoreada a través de un dispositivo móvil. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Continúe con nosotros en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción y conducción de Germán Martínez y Liliana Calatayud. Mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Hoy en Ley Dile, y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿qué tal, Germán? Qué gusto estar aquí en el programa, me encanta. ¿Cómo estás? Tu primer programa del 2020. Del 2020, para mí sí, pero estuvieron hace 8 días. El martes pasado. Aquí estuvimos, estamos ahora aquí en este día que es el 14 de enero, un día de contrastes, ¿no? Empezamos nublado, con lluvia, a veces un poco climático. De frío. Ahí como por políticos el medio también. Como por el mediodía se soltó un aguacero prácticamente. No me di cuenta. Y ahorita hay un sol, ahorita es esplendoroso, ¿no? Sí, es que fíjate que en el castillo, la congregación esta de Jalapa, no llovió. ¿No? No llovió aquí en Jalapa, nada. Sí, por microrregiones ahora son los cambios, ¿no? Sí. No, el microclima que tiene esta ciudad capital. Qué cosas. Y bueno, cosas que van cambiando también, ¿no? Y saludamos con mucho gusto hoy a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica, así como a todos nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible este programa. Y bueno, pues como siempre iniciamos con las efemérides del día, Liliana. Un día como hoy, pero de 1742, muere el astrónomo británico Edmund Halley, quien estudia los movimientos del cometa, el famosísimo cometa Halley, que lleva su nombre, y publica el primer mapa de los vientos de la Tierra. Justo en 1910 es cuando aparece el cometa Halley, que fue todo un acontecimiento, ¿no? Y que decían que iban a traer cosas terribles para el planeta, ¿no? Se tardó en demostrárnoslas. Y un día como hoy, pero de 1784, es publicado el primer número de La Gaceta de México por Manuel Antonio Valdés, pionera, La Gaceta, de las ediciones oficiales del país. Así es. Y en 1866, de un 14 de enero, se funda aquí en nuestro país el Conservatorio de Música con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Entre sus directores destacaron Julián Carrillo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Blas Galindo, entre otros. En 1896, un día como hoy, nace el escritor estadounidense John Dos Passos, autor de obras como Tres Soldados, El Paralelo 42 y Hombre Joven a la Aventura. John Dos Passos estuvo muy cerca del movimiento estridentista por aquellos 1920. Sí, es. En el grupo de Germán Liszt. Arzobide. ¿No? Bueno, en 1898 fallece el matemático y escritor británico Lewis Carroll, célebre por su obra Alicia en el País de las Maravillas, con la cual adquiere fama internacional. También hay otra que es Alicia a través del espejo. que es una continuación de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y de Carol también? Sí, sí, por supuesto. Mira. Bueno, lo que no se vio en Alicia el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, en 1920 muere el doctor y científico mexicano Eduardo Liceaga, quien lleva adelante el proyecto del Hospital General de México e introduce en el país la vacuna antirrábica. Oye, que hay que aplicársela a algunos expresidentes en época actual. Porque muerden duro. ¿Qué? Pues no duro, pero muerden. Tienen rabia. Tienen rabia, exactamente. Ahí saludamos a Juan Guillermo, por cierto, que se cuide de las mordidas de perro, ¿no? Bueno, en 1920 nace el compositor y cronista Salvador Chava Flores. Hoy cumpliría 100 años de vida el buen Chava Flores, cuyos temas reflejan la idiosincrasia del mexicano, pero un mexicano del siglo XX, ya hoy ha cambiado mucho, ¿no? También retrata la cultura popular y las costumbres del México de aquellas épocas. Maravilloso, Chava Flores. Así es. En 1925 nace el escritor japonés Yukio Mishima, seudónimo de Hiraoka Kimitake, nominado en 3 ocasiones el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan El Pabellón de Oro y la Tetralogía, El Mar de la Fertilidad. Sí, son las efemérides, parte de las efemérides este día 14 de enero. Y hoy vamos a hablar de un libro que se llama Todos los Recuerdos son Lobos, de Irving Ramírez. Ese es el libro que hoy vamos a platicar, vamos a comentar aquí con su autora en un momento más, y también el libro que vamos a rifar. Así es, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y también pendiente de WhatsApp se encuentra nuestra compañera Alma, que le mandamos saludos. Saludos, Alma, feliz año. Y el teléfono o el número de WhatsApp al cual pueden también comunicarse es el 2281-535218. El recuerdo es un lobo que se esconde en la memoria, fijo, permanente, tal vez obsesivo. Si es de dolencia, el aullido es largo, profundo. Si es de contemplación de la belleza de la luna llena, es melancólico. Si es de satisfacción, el brillo de los ojos es un reflejo acompañado de un lengüetazo que saborea el momento. Si es literatura escrita por Irving Ramírez, todos los recuerdos son lobos que se transforman en aforismos. Escritor de novelas, cuentos y reseñas, Irving Ramírez nos ofrece ahora un libro pequeño que se integra a la colección Ficción Breve de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Formato ideal para dar a conocer aforismos, un ejercicio de condensación conceptual, de síntesis imaginativa, de ingenio y de agudeza intelectual, con una carga irónica y reflexiva, como lo describe el propio escritor. Émile Cioran es el creador de aforismos por excelencia. En México, este divertimento literario es poco ejercitado. Se conocen propuestas de Francisco Tario, Salvador Elizondo, Armando González Torres y Carlos Monsiváis. Ahora, desde Jalapa, Irving Ramírez explora la creación literaria a través del aforismo. El ensayo más breve que existe, según Gabriel Said. El libro se compone de 4 secciones. La primera, Licantropías, contiene temas filosóficos. La segunda, Homo homini lupus, ingresa a los terrenos de los temas morales. La tercera, Aullidos, recurre a los temas artísticos. Y la cuarta, Manadas, trata sobre las naturales. En total son 97 aforismos que componen esta entrega. Todos los recuerdos son lobos, de Irving Ramírez, es de la colección Ficción Breve, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y se puede adquirir en Nogueira 7 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Antes de entrar en materia, y primero va un recuerdo a nuestro buen amigo Miguel Renau, que falleciera el pasado domingo. ¿No sabías? No sabías, bueno. Caramba. Nuestro buen amigo Miguel Renau. Un caballero siempre, un... Así es. Valioso. Así es. Gran amigo, y muchas veces estuvimos aquí con él. Que aunque no era de Radio Universidad, cada vez que podíamos lo metíamos al micrófono para que hablara. Sí, como fue la voz de Veracruz mucho tiempo. Por supuesto, la voz oficial, ¿no? La voz oficial. Del gobierno del estado, creador de TV Más. Sí, fundador de los fundadores de TV Más. ¿Cómo no? De muchos programas, entre ellos Veracruz Agropecuario, ¿no? Así es. Y este, y bueno, un gran... El caballero del buen decir le podría yo llamar. Sí, es un gran amigo. Un tipazo. Gran amigo, pues, ¿no? Vaya un abrazo para sus deudos, su hija. Lupita Ramón. Lupita, ¿sabes? Su nieto maravilloso. Así es. Un tipazo que le dejó un legado fabuloso el abuelo Miguel Renoma a este muchacho. Así que es fantástico. Así es que va un saludo para el buen Miguel Renau, que siempre lo recordaremos, ¿no? De Orizaba. De Maltrata, era Maltrata. Maltrata, más bien. La zona era de Orizaba, pero es Maltrata. Y también un saludo antes de empezar ya la materia del libro de hoy a Ariel Ortiz, que nos está escuchando. Ariel, te mandamos un saludo. ¿Cómo estás, Ariel? Un abrazo. Así es. Cuacuatzintla. Así es, ahí trabaja una parte. Muchos recuerdos para Ariel. Se llama Cuacuatzintla de Ortiz, se llama el lugar. Cuacuatzintla de Ariel, sí. Bueno. Muy bien, pues le damos la bienvenida a Irving Ramírez. ¿Cómo estás, Irving? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas. Ya viejo conocido de Radio Universidad Veracruzana, colaborador en la revista también, ¿no? Con Carlos Romano. Sí, hace años. Así es, y bueno, hoy publicas un nuevo libro, ¿no? Ahora en la editorial de la Universidad Veracruzana. Fíjate que lo significativo, me parece, que ya hasta lo han mencionado algunos amigos, es que es el primer libro que publico en el estado de Veracruz. Ajá. Individualmente. Todos mis libros, son como 13 o 14, han salido pues en otros estados, en el Distrito Federal o en España, ¿no? Entonces, nunca se me había dado, y me da mucho gusto que sea en mi universidad, del que soy egresado. Que no es fácil publicar en Veracruz, ¿no? De por sí no es sencillo en ningún lado, pero particularmente en Veracruz no lo es, ¿no? Claro. Entonces, por eso, y más el libro, que es una rareza, porque no es común que se publiquen aforismos. Así es. Generalmente es la narrativa, la poesía, y hay muy pocos libros de aforismos, y hay muy poca gente que cultiva el aforismo. No hay un movimiento, no hay un grupo, son casos aislados, ¿no? Conozco ahorita vivos a unos cuantos, entre ellos Armando, que es un gran aforista. Armando González Torres es un crítico poeta del Distrito Federal, de los más nuevos. Y bueno, pero sí hay una tradición del aforismo mundial, ¿no? Sobre todo en el terreno de la filosofía. Sus mejores, me parece, o algunos de sus mejores textos y de sus ideas, de algunos filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, son por medio de aforismo. Entonces, Orán, que ya lo mencionaron ustedes. Entonces, me parece que es un vehículo muy idóneo, precisamente porque condensa las ideas, ¿no? O sea, el aparente sencillez o brevedad de un texto se queda como bailando en la memoria y reflexionando, y entonces le encuentra uno varios significados. Uh-huh. Por eso a Nietzsche le sirvió tanto. Tanto así que ya ha pasado a la cultura popular. Algunos aforismos de Nietzsche mucha gente no sabe que son de él. Por ejemplo, este de el que lo que no me mata me hace más fuerte, o el que ría el último río mejor, ¿no? ¿Es de Nietzsche? Son de Nietzsche ambos. Sí. Y son ya del Vox Populi, ¿no? Todo el mundo los usa. Y pero lo interesante es esto, ¿no? Que son parte de las ideas de estos autores. y que pues se vuelve un vicio. Yo ahorita todavía estoy escribiendo un libro nuevo. Pues no son libros, escribo aforismos y aforismos. Tengo ya una libreta llena, ¿no? Entonces, a lo mejor se hace un libro después, pero se cultiva, yo creo, en cualquier lado, en cualquier momento, ¿no? Y como me decía un amigo filósofo, dice, lo que pasa es que tú se parece que se te dan fácil. Le digo, pues sí, pero es toda la preparación de toda la vida, todas mis lecturas, ¿no? Toda mi visión del mundo. Entonces, parece que son fáciles, pero más bien son todas las ideas que tengo de siempre, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho, por ejemplo, cultivar la paradoja. En gran parte del libro se da sobre todo las contradicciones, ¿no? En esto que es una paremia, la paremia es... engloba varios textos breves, el adagio, el dicho, la valerina, la sentencia, todo esto. El aforismo es lo más importante, ¿no? Los refranes y dichos populares, pues, digamos que son sabiduría popular, uh-huh, valga la redundancia, ¿no? Y que de uso común. Pero ya el aforismo implica toda una preparación, una reflexión, ¿no? No entra el haiku o el mínimo. Es que esos son poesía. O sea, estos textos, también. A veces, eso es interesante lo que dices, fíjate. Porque colinda a veces con la poesía y con el microrelato. A veces puede parecerse. Lo que dice Gabriel Saide es maravilloso. También. Entonces, es como un híbrido. Para mí, mi clasificación es que es un híbrido entre filosofía y literatura. Es una especie de monstruo creado, ¿no? Junto, que se combina de las dos vertientes, y que por eso es tan interesante, ¿no? A veces son muy irónicos. Ahorita hay una moda desde Cioran, casi los que escriben aforismos se centran más en una ironía amarga, ¿no? Misantrópica, y es así como común. Yo traté de zafarme de eso, por eso Raciel puso al final que va contra mí mismo, que voy contra mí mismo, ¿no? Sí, sí. No, tienes una cuarta de foros maravillosa, Raciel, ¿eh? Sí, porque él conoce toda mi obra, ¿no? Y pues es un gran lector, es una persona muy culta. Entonces, él sí supo como que dar en el clavo, ¿no? Del libro, que es breve, es chiquito, se lleva en el saco, se lleva ese bolsillo. Al principio yo decía, pues, en un libro tan chiquito, pero todo el mundo me lo ha chuleado. Sí, a todo el mundo le encanta. Es el diseño de la colección breve, está muy, ¿no?, bonita. De la universidad, sí. Aparte era el momento ideal de poner en ficción breve los aforismos, ¿no? Sí, porque Edgar me dijo que iban a retomar esta colección, que como que estaba en stand-by o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Y la regresaron con los aforismos, me pareció un acierto. ¿Cuánto te costó llegar a la editorial de la UB para que te publicaran los aforismos? Nada más que llegar a Edgar. Antes no. Ya es lo que dijiste tú, que es difícil publicar en Veracruz, sí. ¿No? Pero Edgar lo conozco de hace tiempo, ¿no? Es un poeta y... Uh-huh. Y pues él es muy, sabe como que ver las cosas, ¿no? Tiene mucho ojo para, exactamente, para encontrar la literatura que vale la pena, ¿no? Y se tardó como 2 años en salir. Si se tardó 2 años en salir, ¿a ti cuánto te costó hacer los aforismos? ¿Cuántos años llevas escribiéndolos? Fíjate que curiosamente, no tanto. Cuando mucho un año de trabajo. Y eso porque deseché muchos, algunos los eliminé, otros los cambié, ¿no? O sea, la depuración y ya armar el libro en secciones. Pero sí tenía la idea. Uh-huh. Sobre todo por la cuestión del lobo, que me gusta mucho. Me gustó cómo empezaste leyendo el texto. Hasta creí que era un poema. Dije, ¿por qué se parece tanto a lo que estoy trabajando? Fue de él, ¿verdad? Sí, y lo sentí muy bien. O sea, muy interesante que capturó esta idea del lobo, ¿no? Como, pues, una especie de depredador de los recuerdos o algo así, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Qué otra literatura tienes publicada, aparte de eso? Novelas, tengo libros de versos, un libro de ensayos que me publicaron en Coahuila porque fue finalista del Premio Magdalena Mondragón de ensayo, ¿no? De cuentos no tengo un libro publicado individual, y ya tengo ahí varios, eso es lo único, fíjate, pero ya tengo de poesía, de ensayo, de aforismo, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí es donde voy a seguirle. No, es nada sencillo hacer el aforismo, pareciera que es cualquier cosa, pero ya lo dijiste hace un momento, hay mucha lectura atrás, hay mucha reflexión, y de repente surge la idea para hacerlo, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me ayudan mucho las redes sociales. Ya sabes que hay la tweet literatura. Yo no tengo Twitter. Ahí es donde podría caber esto. Ah, sí, es perfecto. Hay incluso algunos aforismos ahí, aforistas, pero yo no me gusta, nunca he querido. Pero en el Facebook sí, publico varios de mis aforismos o de los esbozos. Después los trabajo. Y entonces como de repente se me viene la vena de 3 o 4 seguidos, ¿no? Y los meto, o uno que me está costando mucho trabajo. Y así, entonces como los voy acumulando, tengo una libretita y ahí los voy anotando. Lástima que no la traje. Los hago sobre todo cuando descanso. Estoy escribiendo una novela y ya me emboté tantito de esto y entonces me pongo a escribir aforismos. Estoy con un libro de versos igual, porque es más complicado. Entonces lo dejo y empiezo a escribir aforismos. O me salen en cualquier lado, ¿no? Generalmente llevo mi cuadernito al banco, en el camión o donde vaya, y de repente se me viene la idea y empiezo a escribir, ¿no? O algo me llama la atención, algo me impulsa para seguir lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, y manejo por ahí la idea. Como Ramón Rodríguez tenía sus borradores en servilletas, ¿no? Iba a un restaurante y después se puede escribir una servilleta. Es que en cualquier lado. Y ahí lo guardaba para luego hacer su poema, para pulirlo, ¿no? Fíjate que ahorita me acordé que en la Universidad Veracruzana había un libro de Adolfo Castañón. Sí. Que sí tiene aforismos, sí, pero sí, también tiene poesía. Así es. No sé, no he visto otro que sea de puro aforismo en la UV. No. Eso me llamó la atención, porque ese libro yo lo tengo, el de Castañón, ¿no? Uh-huh. Pero dijo, pues si es el primero, qué genial. ¿Y hay pionero. Otros autores en el mundo que tengan libros de aforismos? Sí, bueno, hay unos maravillosos. Antonio Porcia, el poeta, Pessoa, imagínate, Kafka. Imagínate las clases de aforismo, Karl Kraus. Son héroes para mí, son aforismos extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Son de los más grandes, todos ellos. El mismo Walter Benjamin tiene un libro de aforismos también. Entonces, pues ellos yo los leo continuamente, ¿no? Todo el tiempo. Son legados para la humanidad, ¿verdad? Sí, y bueno, y algunos se vuelven clásicos, algunos de sus textos. Oye, Irving, ¿tú vives de, para, por la literatura? Entonces, bueno, eso de vivir de la literatura es más bien sobrevivir. Bueno, sobrevives. Y lo doy todo lo demás. Pero haces todo eso, ¿no? Sí, claro, desde pues incluso ahorita... Incluso formas gente. Sobre todo formo gente por la Escuela de Escritores, de que tiene 16 años. Desde hace 16 años. Increíble. Es lo que me ha mantenido la escuela, ¿no? ¿Y pertenece a este sindicato de escritores? A la SOGEM, a la Sociedad General de Escritores de México. Sí, o sea, tiene un aval fantástico. Sí. Y cuando das clases, imagino que también te surgen aforismos, ¿no? Algunos los tratamos, sobre todo en la clase de filosofía. Cuando doy cursos de filosofía, ya he dado cursos de aforismo también. Yo busqué la palabra aforismo y la semejan con apotegma. Es que la apotegma es una paremia. Hay apotegma, como les decía yo, sentencia, valerismo, adagios, frases célebres. Frases, entonces, todos tienen su definición, pero el aforismo, digamos que es la paremia más importante de todos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con una reflexión filosófica, ¿no? Sobre todo, por eso generalmente, ¿no? A veces a veces parecen chistes privados. A veces, de veras, ¿no? Dicen, no es aforismo. Bueno, Nietzsche tiene un aforismo que yo digo que es un aforismo. Creo que aquí me burlo, ¿no? Que parece aforismo de quinceañera, que dice, como me mentiste una vez, nunca más te voy a volver a creer. Es un aforismo de Nietzsche, ¿eh? Entonces, pues hay de todo, ¿no? Él tiene unos brillantes, maravillosos, pero tiene unos como eso. Pues es que es cierto, si me mentiste una vez puedes hacerlo otra vez, claro, no te voy a volver a creer nunca. Pero eso lo pudo haber dicho mi sobrina. Ah. A un político. Ahora hay un aforismo, dice que si no lo recuerdo de memoria, pero si el diablo existe, tiene la forma de político, ¿no? Ah, sí, eso es un aforismo interesante, ¿no? ¿Cómo es? El diablo es una invención humana, le llamamos político o algo así, ¿no? Así es, así es. Aquí Liliana nos puede leer algunos aforismos que tiene aquí a la mano, ¿no? Escogió los que ella le... No, me los escogió Germán. Ahora sí que son de primera lectura, como dicen los músicos de primera lectura. A ver, vamos a empezar por este que dice así: la secuela de la Guerra Fría es una humanidad caliente. Hay mucha ironía ahí. Sí, exactamente. El siguiente, vamos a ver cuál es, verán ustedes. Me lo separó Germán muy bien. Dice: Dios es un novelista que escribe un libro interminable por no saber el final. Sí. Fantástico. Veremos el siguiente. Dice así, un segundito, ya. La superstición es intuición organizada. Sí, además, hay que echarle coco a esta un poco, ¿no? Eso es lo interesante del aforismo, que puedes leerla y releerla para entender. Tienes que leerlos varias veces, te invita a pensar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo no? Aquellos que andan los caminos sin rumbo fijo son quienes realmente saben dónde van. Está dedicado a ti, Liliana. ¿Tú qué tanto viajas? No, ¿cuál viajo? Voy del tingo al tango. Tengo muchos lugares donde estar. Así es. Podría salir un aforismo de ahí, pero... De todo se puede hacer un aforismo. Sí, realmente, sí. De todo, absolutamente todo. Y eso es lo importante que mencionabas o tratamos de definir como un aforismo, ¿no? El concepto filosófico que hay en esa frase, ¿no? Todo una cápsula que tiene un pensamiento que alcanza a ser profundo, ¿no? Sí, por eso los filósofos lo utilizan. Por eso es uno de los vehículos mayores de varios filósofos que ahorita mencioné, ¿no? Y pensadores. Es bien difícil saber cuál es mi favorito, ¿no? Me gusta mucho Pessoa, me gusta Benjamin. Pero sí, algunos, como te decía, son muy profundos, muy difíciles, muy iluminadores, y otros son de risa, ¿no? Son como chistes, te dan risa, son irónicos, son lúdicos también, ¿no? Hay unos que son complicadísimos para entender, los de Carlos Monsiváis, que se los ilustró Toledo. Ella, sabemos cómo es su mente retorcida de Monsiváis, ¿no? Y la ironía que tenía, claro. Y la inteligencia, entonces así es, digamos así es. Que es un lechado de inteligencia esto, ¿no? Así es. Tenemos aquí unos saludos, Liliana. Gracias, Reina Morales, ¿cómo estás? Dice que muy buen año, gracias. Y dice que un saludo a Lupita Ramón por el fallecimiento de Miguel Renom. Sí, así cómo es. No, que vaya para allá, hasta donde esté Lupita. Y Vero, ¿cómo te va, Vero? Saluda y desea participar en la rifa. También los del Carmen Noé, dice que es un gusto escucharnos, que excelente programa, dice los del Carmen Noé. Le gusta mucho el tema del aforismo, dice un saludo a Irving, autor del libro. Te manda gracias, saludos. Igualmente. Y va a participar en la rifa del libro, por supuesto que sí, los del Carmen, participas en la rifa de este libro. Vamos a hacer una pausa musical, y justo en las efemérides platicábamos de que un día como hoy nació Chava Flores, estaría cumpliendo 100 años Chava Flores. Sería muy interesante que él hubiera hecho una canción dedicada a los 100 años de nacimiento, ¿no? Pero como no, como no vive. Pero es que a qué le tiras cuando sueñas, mexicano. Pues sí, así es. Entonces vamos a escuchar una de sus tantas alegorías, que de alguna manera también podríamos decir hacía favorismos en sus canciones, ¿no? Pero claro, dentro del sentido de la cultura popular, de aquel México que existía en la década de los 50, sobre todo, ¿no? 50, 60. Vamos a escuchar El Bautizo de Cheto. Vino a este mundo Cheto de Camila la Gandul. La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl. Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí. Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate al huizalte pa' fuera que le tiembla la mollera. Y si le tiembla es que hay temblor. Ay, nanita, se está cuarteando, con razón me está mojando. Será el niño, seré yo. Ay, qué reprieto escuincle. Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. tiene cara de chinche. Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. ¡Ay, qué rechulo, niño! Decían esas crediconas que nomás van a fisgar. Es igualito a Eutimio. Aunque diga don Quirino, se parece a usted ni a hablar. Bautizar a Cheto de Camila la Gandul. Arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul. Bolos hizo panuncio con tamaño medallón. Pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de Colón. Ya me tenían a Cheto y en la pila bautismal. Con el agua se puso inquieto y que le empiezan a regar. Pues destápele aquí el pechito, ay señor no provecito, se nos puede hasta resfriar. Pues destápele que es bautizo, si se moja Dios lo quiso, ay lo sacaste a solear. Ay qué reprieto es Cheto, pues no le hace que este prieto se merece una lipuz. Yo creo que está tan prieto porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ay, qué rechulo es Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. No se llama boleto, es el bolo de un Cristeto, pídale uno a Sebastián. Los recuerdos son lobos, de Irving Ramírez, es un libro que se puede abrir en cualquier página, leer y reflexionar sobre cada una de las sentencias escritas. Puede leerse al derecho y al revés, al final, al principio o en medio, no importa el orden, siempre encontraremos un aforismo que puede convertirse en la reflexión del día o de la vida. Dice un viejo refrán español, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Esa es la virtud del aforismo y el toque maestro de quien lo escribe. Aquí unos ejemplos. Los gatos subyugan por su silencio y la inteligencia de su mirada. Algo saben y los amamos para sobornarlos. No sea que algún día se atrevan a hablar. O este otro, quienes aman la luna, aman una ilusión, y no por lejana, sino porque su brillo es prestado. O respecto al secreto, quien guarda un secreto se apropia de una vida. Quien lee aforismos valora la grandeza de lo pequeño. Todos los recuerdos son lobos, de Irving Ramírez, es de la colección Ficción Breve de la editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Nogueira número 7 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Estamos en el programa Oye Ley Dile de la editorial de la Universidad Veracruzana esta tarde platicando del libro Todos los recuerdos son lobos de Irving Ramírez. Y le mandamos saludos a Paulina Díaz Padilla, que nos escucha. Como siempre manda saludos Paulina Díaz. Y Alicia Castillo, también le mandamos muchos saludos. Saludos. También se inscriben para la rifa de este libro de Irving Ramírez. Que, pues, como sabemos, a Irving le gusta mucho la literatura, pero jugar mucho con ella, ¿no? Te gusta juguetear en todos los géneros, ¿no? Y aquí está la muestra clara con los aforismos, ¿no? Sí, eso, bueno, emulando un poco a varios como Pacheco, que son polígrafos, ¿no? Que digamos que utilizan varios géneros para escribir. Sí, el aforismo no desde siempre, me surgió esta afición hace no muchos años, hace poco. precisamente leyendo a mis favoritos, y ya después me di cuenta de que podía yo hacerlos y que estaba yo escribiendo sin parar, ¿no? Uno tras otro. Y lo más interesante es que ya hay lectores. Este libro ya lo he difundido en varias partes. Y una amiga que, pues, le parece, ahorita que decías que se murió alguien, ella también tuvo una pérdida fuerte y no la veía desde hace mucho, lo devoró. Y dice que lo leyó varias veces y que parece que se lo había escrito a ella y que le servía mucho, precisamente en este momento, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto eso, que puede servir de algo, ¿no? Claro. Le mandamos saludos a Aurelio Barreto, que también nos está escuchando, se apunta para la rifa. Y aquí viene un examen para Irving. A ver. Pregunta a Vero: ¿cuáles son las diferencias significativas entre aforismo, sentencia, máxima, refrán, apotegma, dicho, adagio y proverbio? Son muchísimas. No, pues se nos va el tiempo si les digo cada una, ¿no? Pero bueno, podemos ver algunas nada más. Por ejemplo, el valerismo es una sentencia que se ocupa sobre todo en la ciencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál otra. El apotegma, híjole, el apotegma puede ser una verdad irrefutable, ¿no? Es algo que se queda como un valor absoluto, ¿no? Y bueno, y así por el estilo. El refrán, pues ya como lo decíamos hace rato, surge de la sabiduría popular, ¿no? Y son generalmente analogías y son comparaciones, metáforas, y que tienen una enseñanza, sobre todo por el uso del lenguaje coloquial, ¿no? Que además todos las usan, a todos les sirven. Son sutiles las diferencias. Mucho, sí. Y el aforismo sí es más complejo, porque como decíamos, colinda entre la filosofía y la literatura, es un híbrido, sí. Y tiene, digamos, un centro de reflexión, ¿no? Y que sobre todo está construido para provocar una reacción intelectual en el lector. Sobre todo es eso, ¿no? Concentra un pensamiento, ¿no? Una idea. Y bueno, puede ser irónico, crítico, críptico, de muchas maneras, ¿no? Ya me acuerdo del Quijote de la Mancha, está lleno de dichos populares, ¿no? Por ejemplo, sí. A veces es difícil la frontera, sí, ¿no? Así es. Por ejemplo, aquí algunos, te digo, que parecen chistes personales, uh-huh, o cosas así, ¿no? O bromas. Pero bueno, sobre todo tienen, yo creo, aquí porque están ordenados, ¿no? Y tienen una secuencia y entran dentro del corpus de todo el texto y ya funcionan muy bien ahí, ¿no? Ahorita que dices ese orden, ¿cómo le diste justo a esa manera de llevar esas cuatro secciones? ¿Por qué los dividiste en cuatro? Porque cuando me di cuenta había algunos que tenían, por ejemplo, un centro en la naturaleza, en los animales, que es la última sección, que es la que primero leyó mi amiga, ¿no? Y que finalmente pues hablan del mundo, de lo que estamos haciendo con el mundo, de lo que significan ellos y lo que significamos nosotros. Y luego los primeros, los de filosóficos, se refiere mucho también a mis lecturas, ¿no? A Nietzsche, a Schopenhauer, a Wittgenstein, Husserl, todos ellos. Y ya, entonces, de tantos que escribo, me di cuenta, pues estos entran dentro de esto, pero además sí hay esta idea de lobo, ¿no? De la licantropía como una metáfora. Así de es. Hobbes, como dice bien Raciel, se refiere mucho al hombre, ese lobo del hombre, ¿no? Sí. Mira, Liliana, me gustaría que leyeras la cuarta de Forros que escribe, claro, Raciel, ¿cómo no? Porque es una descripción muy atinada del libro de Irving. A ver, veamos, dice: escritor abocado a buscar destinos, Irving Ramírez utiliza el aforismo como método liminal. En su práctica de este género híbrido cohabitan poesía, ensayo, novela y hasta guión. Para él, el aforismo es una suerte de centauro literario. Así, la zona que colinda, todos los recuerdos son lobos, es rica en matices, sucinta, elegante y madura. Creación y pensamiento se perciben borbotantes en una frontera muy delgada. Es innegable su misantropía y talante cioranesco. Siempre sonríe de forma cáustica, o cáustica dice aquí, e insiste en dispositivos heterodoxos. Incluso los licántropos permanecen. Plauto, Hobbes, Krauss y también Boris Vian, porque los horrores son reacios y en el fondo este mundo se despierta con el lobo siendo hombre. Pero todos los recuerdos son libros, son lobos, todos los recuerdos son lobos, apuesta por un efecto inverso. La sentencia final invita a una luz suficiente para albergar ilusión. La experiencia obliga a Irving Ramírez a ir a contracorriente de sí mismo, vislumbrar la esperanza en esta cortedad. Es el gran desafío que se impone. Raciel Ramírez. Martínez. Raciel de Martínez. Ramírez eres tú, sí. Perdón. Raciel Martínez. Así es. ¿Te acuerdas cómo trabajamos en la radio? Porque Raciel es el director de comunicación universitaria. Claro, entonces... claro, sí me equivoqué. Es bueno, te manda saludos Donald Navarro, por cierto, que está en Hola, Donald, San Luis Potosí. ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en radio nuevamente. Así es. Y hiciste una selección de aforismos, seguramente te quedas con algunos afuera. Mucho, mucho. Y yo hice una gran selección y todavía cuando lo llevé a la editorial me hicieron todavía una poda, ¿no? Una criba. Y tiene razón porque sobre todo en cuestiones editoriales para el grueso, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra. Eso me costó más trabajo porque yo ya lo tenía armado. Porque es muy quedó difícil. Muy bien, a mí me gustó cómo quedó. Es muy difícil para un autor tratar de sacar a alguno de sus hijos, ¿no? Del libro, ¿no? Sí, incluso algunos de los que saqué todavía, a lo mejor los utilizo en otro lado, ¿no? Claro. Los tengo ahí. Y bueno, estaba muy grande. Tengo dos cuadernos de aforismos. Uno de donde salió este y el otro nuevo que estoy haciendo, ¿no? Comentas que estás pensando hacer otro libro de aforismos. En ese que estoy escribiendo en la libretita, yo creo que va a salir otro. Armando González ya tiene como tres. Y hay algunos que no son tan breves. Así es. Hay algunos que ya ves que leíste una sola línea, pero hay algunos que son casi media página, ¿no? Así es, así es. ¿Quieres leer alguno? Sí, puede ser. A ver. El decadente en esta época es un pilar de la sociedad. Desde el siglo XIX ya fungía como una sombra que sería el estigma de una civilización. Después vino su entronización mediática, su mitificación a distancia. Siempre que no viviera en nuestra casa, el dandy de Baudelaire, el flaneri de Walter Benjamin, el poeta maldito, el antihéroe como el Guasón, el villano vulgar, el político cínico y depredador, el don Juan glamoroso, la feme fatal, el satán de Milton. Una figura gastada y secularizada por el conservadurismo cómodo desde su protección. La alteridad es atractiva, la antítesis como fantasía ficcional, el abismo como tentación evitable y en el fondo... una simbiosis colectiva que acabará adueñándose de las maneras y los gestos de todos subrepticiamente. Ahorita que lees este aforismo, que es un poco más largo, ¿hay alguna regla que diga? ¿Tiene que ser de tantas líneas, no, tantas palabras? Pues, ¿no? Hay unos de una sola línea y hay otros que son muy largos, incluso Walter Benjamin tiene unos muy grandes, ¿no? Que parecen relatos. Y pero es depende, ¿no? Desarrollas un poco más el tema. Claro, aunque sea un párrafo grande, pero es la misma idea, la cual pues nos lleva a pensar y a reflexionar sobre ella, ¿no? Y hay otros que son de una flecha, ¿no? De un solo... Sí. Como este que dice Raciel del final, que es esperanzador a pesar de tanta misantropía o tanta crítica a la humanidad contemporánea, porque este libro es muy crítico, ¿no? Del cambio de la destrucción y del hábitat y de la ecología. Este que dice, aquellos que coleccionan luciérnagas son hijos de las estrellas. Que es el que dice él, que es esperanzador, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué dice Raciel que vas a contracorriente contra ti? Porque dice que soy ciudadanesco, entonces varios aforismos son misantrópicos, ¿no? Uh-huh. Y son amargados y, ¿cómo se llama? Cáusticos y irónicos, ¿no? Y, bueno, es que en parte tu crítica literaria sí es, ¿no? Es, y tiene ese tono. Y en general toda mi obra. Uh-huh. Sí, por eso digo que la conoce. Hoy podemos leer otros aforismos en la voz de Liliana. Bueno, si me lo permite el autor. ¿Sí? No, claro, hasta se ve mejor. Bueno, pues dice aquí uno: cuando crees una mentira que parece verdad, desconfiarás de todas las verdades que parecen mentiras. Fíjense, ¿eh? A ver, algún otro aquí que dice: el diablo sí es una invención humana. Eso. Se llama política. Así es. Está bueno. Así es. Muy bueno. ¿Me permites otro más? Sí, claro. Dice: para mí, la literatura es una afirmación que interroga. Una afirmación que interroga, pues sí. Tenemos otro aforismo más. Uno más, a ver. La vida es un riesgo, por eso la amo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso la amas. Es un riesgo. Y bueno, aquí hay uno más señalado que dice: México es un país que arde. Siempre lo ha hecho. Lo dominan las pasiones. Por ello, se consume a sí mismo. Tremendo ese. Sí, y es un diagnóstico de la realidad actual, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, este libro ya lo han leído otros compañeros tuyos, otros amigos. Ya tengo dos reseñas, sí, ya hay un reseñista, un escritor de Baja California que lo comentó muy bien. Él lo tengo en mi muro. ¿Y cómo lo llegó hasta allá? Hasta Baja California? Mira, ¿cómo se lo mando más rápido? Me dijo que se lo mandara en PDF, y así lo leyó. Tengo ganas de mandárselo en vivo. El título es tuyo. Completamente. Sí, ¿y eso de dónde viene? Todos los recuerdos son... Pues tiene que ver con la idea de licantropía, ¿no? Y con una reflexión acerca de cómo la memoria, ¿no?, nos puede a nosotros carcomer o destruir, en cierta manera. Hay varios aforismos sobre los lobos en ese sentido. Y también una referencia a Hobbes, del hombre es el lobo del hombre, ¿no? Así es. ¿Tú te sientes lobo? Pues en cierta manera. Me gustan los hombres lobo, ¿no? Las películas, el personaje. Que por cierto, esta noche, en las noches anteriores, había una luna fantástica. Esa luna nunca la había visto en mi corta vida. Es tremenda luna, ¿eh? Qué bárbara. No, y en el Caribe se ve diferente, ¿eh? Me imagino. Era enorme, enorme, de veras. Sale naranja, ¿no? O sea, cerca del horizonte, del mar. Sí, yo la vi en las plataformas. Yo trabajé en Campeche, en la sonda, en la Cal J, y ahí se veía como una mórbida naranja, como decía Roque Dalton. El sol se partía como una mórbida naranja. Mm. Se veía así un círculo rojo sobre el mar maravilloso. Nunca he visto algo así. Sí. Pues esas coincidencias, que parece que en este año habrá muchas coincidencias. Estaba leyendo justo Todos los recuerdos son lobos, mientras que estaba la luna llena. Ah, fíjate qué interesante. Entonces... está bien, está agradable. Que siempre es muy recomendable estar leyendo un libro con una buena bebida, ¿no? Claro, cuando vine con Carlos, que estaba leyendo, él empezó a leer el mismo que yo estaba leyendo al mismo tiempo. Ajá. Y dice: mira, es el mismo, qué cosa, qué coincidencia tan interesante. Lo abrimos así en el mismo y el mismo. Y el libro lo leyeron. Sí. Y escribes poesía también. Sí, también. Escribes también poemínimos y otro tipo de poemas. Bueno, lo del texto breve me gusta, ¿no? La minificción, que está de moda, no tanto. Y el haiku también, pero no, en brevedad son los aforismos donde más se me da, yo creo. Carlos Romano, que bueno, es un gran compañero de Radio Universidad Veracruzana, una leyenda aquí de esta estación. Sí, como no. Tiene una sección que se llama Los Bocadillos Literarios, donde precisamente lee fragmentos de novelas o poesías o pensamientos, y ese le queda como anillo al dedo, ¿no? Ese le queda muy bien para los bocadillos. ¿Ya tiene el libro? No sé si lo ha leído. ¿Quién, Carlos? Sí, yo sé, ¿sí? Ese día que vine se lo di. El jueves lo voy a ver y le voy a hacer un examen para ver si ya lo leyó. De todos los recuerdos son lobos. Y tú, hace un momento Liliana platicaba de tu escuela uh-huh. de escritores, sigue activa, ¿no? Sí, ahorita estamos precisamente en periodo de inscripciones. Empezamos en febrero el diplomado en creación literaria. Ahí está Liliana. Son los sábados en la mañana, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, y se me llena de jóvenes y de gente mayor, y es genial, ¿no? Es o sea, no saben lo importante que es. Hemos formado mucha gente, ha pasado tanta calidad de gente, ya han escrito libros, ¿no? Y varios de ahí. Y se han publicado. Filmado por, sí, claro, y filmado cortometrajes, etcétera, ¿no? Ah, sí. Y entrado a concursos. Y también así. Han ganado becas y concursos. He tenido hasta extranjeros, un montón de gente, un suizo, una alemana, una italiana, una argentina. Han estado en la escuela, bien chistoso, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir los datos para tu escuela? Para en la página de Facebook tenemos Escuela de Escritores Sergio Galindo de Sogem, ahí está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, puedo dar el teléfono, es 812-0611 y el celular 2288-369574. Y ahorita están inscribiéndose. Entonces tú eres egresado de la Universidad de Veracruz. Yo salí de Letras generación? Españolas, del 86 al 90. ¿De la generación de José Homero, Nina No, Crane? Él estaba conmigo, pero él iba adelante. O sea, fuimos contemporáneos en la facultad, pero él salió cuando yo estaba en cuarto, él estaba en sexto, por ahí así, semestre. Así es. Es una generación muy ilustre, ¿verdad? Así es. Pues muy bien, Irving, pues muchas gracias por venir. Y lo que te vamos a pedir ahora es de que elijas aquí 5 papelitos para ver quién se lleva el libro. Me da mucho gusto que esa les interese. Aquí hay uno. Aquí hay uno, vamos a ver. Se lo lleva a Vero, es el primero. Aquí hay otro. El segundo se lo lleva Alicia Castillo, se lleva su libro. También se lo lleva Luz del Carmen Noé, también se lleva su libro. Vamos a ver quién más se lo lleva. Reina Morales también se lleva su libro, de todos los recuerdos son lobos. Y finalmente, Paulina Díaz. Yo le doy pues, uno a Berrueto, al doctor. Aurelio Berrueto. Ahí está. Uh-huh. Ok, entonces se lo damos. Aurelio Barreto. Barreto, sí. Ok, se lo damos, sí, cómo no. Perfecto, entonces, ahí les recordamos quiénes se llevan los libros para que vengan por ellos aquí a Clavijero 24. Paulina Díaz, a Reina Morales, a Luz del Carmen Noé, a Alicia Castillo y a Aurelio Barreto. Se lo lleva, muy bien, perfecto. Y pues muchas gracias, Irving. Gracias a ustedes. Felicidades. Igualmente. Que sigan las glorias y los egresados de la Escuela Sergio Galindo. Muy bien, muchas bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Juan Guillermo Romero. Y aquí estaremos el próximo martes. Ya nos vemos. Gracias por su atención, su compañía. Hasta pronto. Hasta luego.